Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. 235 emisiones de películas pregrabadas y 5 temporadas de aire. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cómo están nuestros queridos oyentes de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bienvenidos al programa de aniversario por los cinco años de Parlando de Deportes y especial al fin año 2020. Así es, tenemos invitados especiales y música en vivo, además de un recuerdo de los programas de este año. En total de todo el tiempo al aire llegamos ya a las 258 emisiones y haremos nuestro top 10 de deportistas que nos han representado tanto nacional como internacionalmente. Como siempre, especialmente yo ocupo la locución en estos programas, el productor del Nardo sale de ya de vacaciones, así que poco a poco nada va a ser para explicarnos el porqué nuestro programa que celebra el 24 de noviembre, celebramos hoy el después del aniversario. Ya lo hizo hace unas semanas, Juanchito, el primer cierre de temporada se lo hizo a los 6 meses, y después se ha finalizado cada fin de año, por eso que en enero ya cumplimos 6 temporadas en la radio de la Casa de la Cultura, donde nos escuchas cada domingo al mediodía, 9:40 AM, www.radiocce.com, además de la aplicación para tablets y celulares que las puedes encontrar en Play Store. Las formas de contactarnos son nuestras redes sociales. Nos puedes ubicar en Twitter en @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y nuestro contacto para saludos y notas de audio al 0984-610-317. También nos pueden enviar correos, notas, mensajes a nuestro correo a parlandodeportes@gmail.com. Y nuestras transmisiones en video, que ya pasaron de las 15, tanto por canal YouTube como Facebook, los sábados a las 16 horas. Me sirven para que conozcan también en imágenes y en página a www.radiocc.com, clic en programación, clic en domingos de aprendizaje, clic en Parlando de Deportes, y donde también pueden descargar podcast de nuestros programas anteriores. ¡Luis! Isaura es nuestro primer invitado. Aquí ya tenemos aquí la música en vivo. Le saludamos. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido al programa Parlando de Deportes. Estoy a las órdenes para lo que ustedes crean conveniente, que les converse, que les cuente acerca de mi vida de bolerista. Bien, vamos a empezar con una canción, Luis Isauro. Así que preparado, listo, y podemos ir ya a la primera canción. ¿De acuerdo? No! ya traicionando, porque existe otro. Querer. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocc.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Y después de escuchar esta primera canción, ya tenemos a nuestra segunda invitada al aire para que nos pueda compartir también sus experiencias, especialmente en la radio, ya que también formó parte de nuestro proyecto y de nuestro programa. Vamos primero a saber un poco más de Luis Isauro. ¿Desde cuándo comenzó en el bolero, en la música? Bueno, los boleros comenzaron desde el año 2000 exactamente, pero la parte musical mía tiene ya muchos años, desde cuando tuve yo 22 años, comencé formando un conjunto de música bailable aquí en el Valle de los Chillos. Ese conjunto duró una cosa de unos 3 años. Le puse el nombre de los Vikis y éramos 4 muchachos. Luego fundé nuevamente otro conjunto que se llama Los Dandis. Le puse Los Dandis con 3 o 4 mejores músicos que conseguí, y con eso tuve una vida, digamos, de músico. Yo era baterista, no era cantante, era baterista. Y pasaron los años y este conjunto también terminó, y pasaron unos 10 años que no hice absolutamente nada en la música, hasta cuando llegó el año 2000 que empecé con esto de los boleros. Adri, si puedes saludar al aire, para que en este caso te conozcamos, o no, te conozca la audiencia, ¿no? Te reconozca. Hola, chicos. Adri, bienvenida nuevamente aquí al programa Parlando de Deportes. Hace unos años estuviste igual aquí acompañándonos y nuevamente te tenemos, ¿no? En esta tarde especial. Y bueno, tenemos más por conocer de ustedes, así que Luis. Mucho gusto, Adri, soy papá de Nati y también he querido formar parte de este buen equipo. Estoy ya un año por acá, lastimosamente no se termina porque no hay la cámara, pero bueno, nos escuchas y queremos saber más de tu vida, ¿cómo estás? Quería oírles, acompañarles un añito más, felicitaciones a Parlando de Deportes, como siempre, espero que sigan cumpliendo muchos años más y que podamos seguir reuniéndonos para festejar un añito más, ¿no? ¿Qué ha sido de tu vida, Adri, hasta este momento, después del año que ha pasado? Creo que como todos, tratando de salir del tema de la afectación que está generando la pandemia, el tema de la cuarentena. Ya ven que el último año que nos pudimos ver todos fue presencial, ahora tiene que ser por Zoom, pero hay que irse adaptando a las circunstancias, ¿no? Así es. Adri, cuéntanos, ¿crees que la radio ha perdido su misterio con esto de la pandemia? Ya, de cierto modo, pierde un poco el misterio, creo yo, porque la mayoría de emisoras ya transmiten por Facebook Live, ya se ve lo que pasa en radio, se ve los rostros de la gente que locuta. Entonces creo que desde ese punto ya se ha ido un poco transformando, que no es malo, sino que también se adapta, ¿no?, a lo que la gente busca. La gente lo que quiere ya es ver, es una sociedad meramente visual. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, en este Zoom, por ejemplo, les puedo ver. Ustedes no a mí, pero yo sí a ustedes. Entonces, sí, es como que ha ido cambiando y se ha ido también adaptando. Y peor, como les decía, con este tema de la pandemia, es como que todos han buscado las formas de mantenerse comunicando, mantenerse informando, en contacto. Y son formas, ¿no? Así toca, nos toca adaptarnos. Cuando tú hacías en el programa, ¿qué deporte más te gustó para que nos des informaciones de tu deporte favorito? Yo no soy mucho de deportes, pero a mí sí me gusta, por ejemplo, el patinaje. O también el BMX. Pero así deportes así tradicionales como el fútbol y otras cosas. Y eso es lo interesante del programa, que aborda todo tipo de disciplinas. Entonces eso me parece súper chévere. Así es, ahora nos toca a nosotros contestar si se ha perdido o no se ha perdido el misterio de la radio y realmente qué va a deparar a este Parlando de Deportes después de este aniversario. Así que sigan ustedes primero, Luis, Nati, ¿qué opinan? Bueno, Leo, yo creo que no es un misterio la radio, yo creo que la radio empezó y seguirá y no morirá, a pesar de la nueva tecnología. Tenemos estos del Zoom y tanta cosa porque nos miran y nos escuchan, ¿no es cierto? Pero hay algo que queda en la radio, sí, que es muy importante, que a pesar de que no nos miran, pero nos escuchan a sí mismo, ¿no? Y yo creo que se hace, para mí, la radio es más entretenido que la parte de la televisión, por ejemplo, ¿no? Y en caso de estos programas deportivos, a mí me ha encantado por cuanto se habla menos de fútbol, porque ustedes conocen que hay una cantidad de emisoras que hablan solamente de fútbol, pero no de deportes como los que hemos hecho, ¿no? Y hemos contactado con muchos deportistas que nos han dignado con su presencia también y nos los hemos escuchado. Entonces, para mí la radio no es misterio, mejor dicho, sigue siendo la radio y sigue adelante la radio. Así es, desde ese punto, pues, la radio no pierde, más bien gana, y gana mucho. Lo que me gusta a mí de la radio es el tema de la semi-formalidad que se tiene, que al final uno puede tener un contacto, reírse, molestarse, hacer un chiste, que es algo bastante divertido, es algo que se lo disfruta cuando estamos en radio, a diferencia de la televisión, que a veces es con un formato más formal, ¿no? Pero en cuanto a lo que se pretende de Parlando, pues de mi parte continuar, seguir poniéndole ganas, seguir poniéndole toda la fuerza del mundo para poder continuar con estas entrevistas, para poder continuar con la iniciativa misma de dar a conocer nuevos deportes, que es el fin de Parlando de Deportes como tal. Eso. Bueno, yo sí creo que parte del misterio un poco se oculta, ¿no? En este caso, ya no es tan misterioso el hecho, por ejemplo, el asunto de la voz. La radio nos ayudaba a que no se nos conozca y que nos mantengamos de manera enigmática un poco a partir de nuestras voces. Obviamente ahora ya no es tan necesario hacerlo, ¿sí? Si yo hago un efecto con la voz como estaba haciendo hace un rato, impostando, y no muestro un atuendo, antes no se notaba, ahora da exactamente lo mismo, por eso debajo de la barba también estoy pintado, así que trato de alguna forma mantener ese misterio radial que en algún momento nos daba la diferencia con la televisión. Lo que sí se mantiene es el formato de programa se mantiene, y hoy hemos querido hacerlo mucho más como si fuera un programa en vivo, sin tantas interrupciones, sin tantas, en este caso, cosas que se puedan poner de enlace y de segmentos que normalmente se le pone en el programa, para que suene tal como es, porque hoy, obviamente, este es un programa un poquito más relajado, tomando en cuenta que es nuestro programa de aniversario. Y por lo que depara del programa, sí, hay que tratar de impulsar los otros medios, ¿no? El hecho de que ya tengamos 15 transmisiones en video, en YouTube y en Facebook, hace que tengamos la posibilidad de explotar esos medios de otra forma. Eso es lo que se quiere para el nuevo año, ya que antes solo teníamos la emisión en radio a través de 940M. Hay una cosa, Leo, que ahora te miran y por lo menos no se asustas porque eres pintoso, ¿no? Pero ahora con nuestras caras que ahora nos ven tanto, no sé si es que se asustarán, ¿no? Hay acepto de las damas. Qué bueno. Antes hacíamos en estos aniversarios el asunto de los bloopers. No sé si Adri puede hablar un poco de ese asunto, de las equivocaciones en radio y de las risas. Ahora ya es imposible, ¿no? Es titánica la tarea de estar sacando todas las equivocaciones y todas las risas que uno tiene de todas las grabaciones. Son 250 y pico, ya 258 emisiones. Entonces, si comienzo a sacar todas las emisiones y todos los errores, nos demoramos bastante. Que antes no hacíamos, pues, transmisiones así como ahora para que la gente nos vea. Entonces, hubiera sido chévere, por ejemplo, de esos programas antiguos donde nos matábamos de la risa que hay grabados. Hubiera sido bueno eso que la gente vea, creo yo, porque se hubieran reído igual con nosotros. Bueno, hablando de los bloopers y tanta cosa, ¿quién no se ha equivocado, no? Y es interesante recordar eso, ¿no? A veces uno habla cosas que se le sale del libreto, entonces ahí vienen los famosos chistes y tantas cosas, ¿no es cierto? Es interesante también eso, lo que no hay cómo hacer con la televisión, te equivocas, ahí estás fregado. Aunque también sí hacen parte cuando es grabado, ¿no es cierto? Te pasan los grupos, que las equivocaciones grandes que hay. Es muy interesante eso, a mí me ha gustado, sí. No sé, Nati. Cuando se nos lengua la traba, también nos pasa normalmente cuando estamos grabando. Es chistoso ver este tipo de pasar este tipo de situaciones que a la larga también nos enseñan hasta visualizar mejor las palabras. Y es bonito compartir estas experiencias con la familia aquí de Parlando de Deportes, porque llevamos bastante tiempo y ha sido una experiencia muy linda. ¿Qué tal, Leo? Si es que escuchamos a Luis Isauro. Que nos diga un poco si se ha equivocado al aire y pueda seguir con la siguiente canción. Isauro, ¿te has equivocado alguna vez en participación estando en vivo? Muchas. En una oportunidad, en una entrevista en la televisión, el señor me pregunta si yo he compuesto alguna canción alguna vez, y yo le digo que no, porque no tengo esa habilidad, y que eso dejo para las personas que pueden hacerlo. Yo solamente soy, le digo, cantautor. ¡Qué barbaridad! Llego a mi casa, mi esposa me dice, hola, cantautor. Si no hice nunca una canción, ¿cómo voy a ser cantautor? Entonces, esa es una equivocación grande que tuve. Otra, en una emisora, digamos en otro canal de televisión, les digo que los boleros que yo hago no son tan escuchados, así como le pasaba a Diego Oquendo. También me falla. Es Hugo Oquendo, pues el hermano, el concertista. Eso digo, que a él le invitaban a la Scala de Milán, a diferentes partes, pero él no hizo dinero y murió pobre, pues. Entonces, esa fue la falla tremenda que tuve en esa emisora. Yo creo que en otra emisora también tuve otra falla, que, a ver, no me acuerdo, creo que era en la radio municipal. Pero bueno, así son las cosas. No está uno libre de equivocarse. pero ahí estamos. Así es. ¿Cómo así el bolerista del Ecuador? ¿O el bolerista de América? ¿En qué quedamos? Ah, ya. Los boleros comencé en el año 2000 con el apoyo de mis hijas, de mi esposa, y grabé un primer CD que me dio buen resultado y me emocioné y seguí haciendo más, más y más. El señor locutor de Radio Municipal, el señor Eduardo Guaita, supo ponerme el seudónimo de El Bolerista de América. Y con esto me ha ido muy bien, porque he tenido llamadas cuando ven en el YouTube un programa que estuve con el señor Miguel Ángel Costa en RTU, un programa que lo hice, a mí me pareció muy lindo, porque me acordé de los tiempos de Tom Jones, hace tiempos que él cantaba en inglés. Yo no le entendía nada, pero me gustaba cómo cantaba, y era acompañado de un grupo de señoritas que bailaban bien lindo. Entonces, yo tuve la suerte de conseguirme también un grupo de baile de la Academia Swing Ecuador, dirigida por la señorita Jessica Valencia, de aquí del Valle, e hice un bonito show en RTU. También admiraba a, ¿cómo es?, a Frank Sinatra, cuando las presentaciones de él en el Madison Square Garden. Entonces, en base a eso, una señora canadiense que tuve la oportunidad de yo regalarle un disco cuando en un paseo en el tren hacia el sur nos hicimos amigos y le regalé un disco. Entonces ella me ha visto también en el YouTube y me dice: el Frank Sinatra del Ecuador, qué lindo para mí, pero me quedé con el Bolerista de América. Y con eso estoy trabajando y con eso sigo todavía cantando. Creo que la voz todavía la tengo y voy a seguir gozando de hacer lo que me gusta. Bueno, qué vamos bien a escucharle entonces, Luis, y siga la música. Encantado. La siguiente canción. Quiero, ¡Bravo! Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Muy bien, gracias Luis Isauro por esa magnífica interpretación. En nuestro segmento noticioso ha regresado nuestro productor para dar su top 10 y dar la pauta a los demás para que emitan el suyo. Gracias Luis. El puesto número 10, para no dejar el fútbol a un lado, yo pondría al equipo del Nacional Femenino, que salió campeón de la Superliga de este género y sacó la cara, ya que el equipo masculino descendió a la B. A la vez, en ese mismo lugar estarían las medallistas virtuales del equipo de halterofilia, entre ellas nuestra posible medallista olímpica Neisy Dahomes. De ahí sí me ayudarían con la ráfaga, con la parafernalia, para que... Nueve, ocho, siete, seis. Puesto número nueve, va lo que es la chica Suárez y los velocistas. Anaí acaba de ganar una medalla en Cochabamba, Bolivia. Y Quiñón está clasificado a la Olimpiada, además de que nos falta todavía la clasificación de Ángela Tenorio, entonces... Les pondríamos a los velocistas en el puesto número 9. Para el puesto número 8, a Elizabeth Bravo, la triatleta que quedó en Australia en la pandemia y nos atendió una entrevista desde el país de los canguros en nuestras primeras emisiones cuando estuvimos en el asunto de la pandemia. En el 7, para el bailarín José Antonio Romero Cuencano, que ganó el oro del campeonato virtual en baile deportivo. Para el número 6, a los deportistas de ping-pong o tenis de mesa que se encuentran en Alemania, Paredes, Natalie Paredes, Alberto Miño y Río Frío, los dos, Alberto Miño y Río Frío, nos atendieron también en entrevistas en el programa. Se viene el 5, así que primero me digan qué tal va y si están bien de acuerdo con este top ustedes, Nati y Luis. Por supuesto, en el top 5... tenemos el récord de 1,000 kilómetros en 10 días de Jonathan Aucacama. Para el puesto número 4, la marcha en general, tenemos ya clasificados a Chocho. En el puesto 3, para el Chito Vera y sus grandes actuaciones. En el puesto número 2, el Campeonato Mundial de Boxeo de Góngora. Y nuestro ganador en el puesto número 1, para el ciclismo nacional, en segundo lugar de la Vuelta de España para Carapaz. Vuelta a Colombia Femenina con Núñez. Vuelta a Guatemala con Guamá. Y las grandes actuaciones de Caicedo y Narváez en el Giro de Italia. Dejo de lado a la natación abierta, donde tenemos muchas expectativas con Esteban Enderica, Samantha Arévalo y David Farinango, entre otros. Y habría que nombrar también en el asunto de la marcha, además de la clasificación de Luis Chocho, a Paola Bonilla y a Glenda Morejón. Luis, sacaste tu top. Mi top, el único, el primer lugar. ¿Adivina cuál es? A ver. ¿Quién me adivina? Solo uno de los tantos que haces, un top principal que viene combinado con bailoterapia y viene también combinado con el famoso pool. Pool dance. ¿Sí? Entonces, esa combinación es muy bonita. Yo creo que hay que dar también bastante acogida a este tipo de deportes, porque son espectáculos muy bien dados, ¿no? Tanto el pole dance como la bailoterapia, ¿no? Son muy importantes. Así que me quedo con el pole dance y la bailoterapia. No sé qué dirá Nati. Bueno, en cuanto al top, a mí me gustó mucho la participación y lo que nos pudo brindar como consejos Fabio Vallejo, es entrenador, y admiro mucho su disciplina y la forma de llegar como influencer a muchos lugares para que la gente se sienta motivada en cuanto al deporte, se sienta motivada en cuanto al hacer ejercicio y hacer actividad física, que ayuda mucho al cuerpo, tanto físico como emocional. Eso está dentro de mi top. Luis, a Luis Isauro, la impresión suya sobre el deporte y sobre este top que hemos dado de los representantes a nivel nacional e internacional. Encantado. El deporte, como dijo mi amigo Luis, que ya somos bastante tiempo amigos, yo creo que de hace un año atrás ya somos amigos, unos buenos amigos. Él me comentaba de que no se dedican, como otros programas, al fútbol, sino a diferentes actividades deportivas, porque hay muchas, porque desde el ajedrez también creo que es una actividad deportiva, el vóley, el básquet, el box, que ya no hay, había mucho box hace muchos años atrás, y era emocionante escuchar eso, esos deportes. Luego, claro, el fútbol fue el que tal vez acaparó con todo, pero hacen bien ustedes en dirigirse y hablar de otros deportes, porque no solamente es el fútbol. Por ejemplo, ahora estamos también bien emocionados con esto del ciclismo, estamos emocionados también con, estábamos también con esto del ping-pong, del karate, de había a ver qué otro deporte de también el tenis, con jugadores buenos de tenis de Guayaquil, que eran unos personajes que dieron gloria al Ecuador. Entonces, para mí es muy bueno que ustedes hagan este lindo programa para que los ecuatorianos y todos los deportistas estén, digamos, nombrados, que ustedes puedan llamarles, puedan entrevistarles a cuántos deportistas hay que tal vez no son conocidos, pero por medio de ustedes pueden ser conocidos y conocer varios de los deportes que no se los nombra cotidianamente. Bueno, hemos abarcado este año algo como la gimnasia artística y la gimnasia olímpica, que también nos decía Adri, esos deportes, por ejemplo, eran que los que nos faltaba, el patinaje también lo hemos abarcado ya en entrevistas, antes nos faltaba todo eso y ahora le hemos dado el gusto a Adri para que en este caso tengamos en este 2020 ese tipo de deportes. Y hemos hecho dos deportes, dos entrevistas inclusivas, ¿no? De deporte inclusivo en el año, y eso también es algo importante de destacar. Justamente, ¿no? Teníamos a dos invitados que eran de la parte parapléjica, en la cual los dos deportistas pues estaban haciendo un recorrido de América entera, ¿no? De lado y lado con sus ruedas, en silla de ruedas, ¿no? Y eso era muy importante, que nos conversaban y que iban a lograrlo y lo van a hacer, ¿no? Eso es de los uno de los deportistas más sacrificados, porque imagínense cómo estaban con sus sillas de ruedas y pasarse por todas las carreteras, las panamericanas y etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante eso también. Bueno, ¿sí? Con estas opiniones, vamos con un poquito más de música. ¿Qué tal, Isauro, si nos deleita con una canción más? Voy a cambiar de ritmo, voy a ponerles a bailar. Allá ustedes pueden ya disponerse para que bailen un bonito cha-cha-cha para todos ustedes y para el público que les sigue a ustedes dueños de este lindo programa en su emisora. Con todo gusto. Bien, bravo. Un aplauso. Bravo. Abrir la pista para bailar. Parlando. ¡Viva! ¡Viva! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé. ¿Dará nuestro viejito parlador? Aquí leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas. Ya voy para allá. Ya voy. Porque todos lo seremos parlando. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bonito el cha-cha-cha. Sí. Bueno, bueno. Ahora vamos con el testamento. Algo muy tradicional en estas fiestas del fin de año. Me dicen que me van a quemar antes de que el coronavirus me afecte. Por eso voy a dejar mis herencias al Deporte Nacional, sin dejar que la parca me lleve. A nuestra primera invitada de este año, la secretaria del deporte, Andreíta Sotomayor. Una paciencia que le dura hasta el 24 de mayo para soportar las críticas que a diario le hacen este gobierno. En el fútbol hemos terminado un campeonato fugaz. Ahí se juega la final. Así que les dejo litros y litros de agua para que jueguen la final hasta fin de año y para la que la selección por lo menos nos ha dejado una eliminatoria muy feliz. A nuestra Fernanda Vázquez y su club Ñañas, eternas vicecampeones. Una patita de conejo para la Copa Libertadores que jugarán en el 2021 como unas leonas. ¡Ay, bendita pandemia! Ha dejado la casa a muchos deportistas. Menos mal, hemos tenido Zoom para poder entrevistarlos. Al boxeador Carlos Mina, le heredó justicia. Su caso sigue ventilándose en Estados Unidos y hay que ayudarle desde aquí con algunos rezos. Carapaz termina este año con una gran participación en su academia en el Tour de la Juventud. Fuerza y la camiseta nueva para que se siga luciendo como en el Tour de Francia y en la Vuelta a España. A Glendita Morejón, ya tiene zapatos nuevos y no le acompleja la altura, así que merece un ramo de rosas por todas las medallas que vais ganando. Nuestro productor se le olvidó en el top 10 la natación y el tiro olímpico. Hay que heredarles a los segundos puntería y a los otros hospitalidad, ya que en medio de la pandemia se quedaron en Bolivia. En este año hemos abarcado la gimnasia artística como la olímpica, en todas las modalidades. Sus representantes les heredamos flexibilidad y unas colchonetas para que sigan dando mortales. Hemos entrevistado a dos más deportes inclusivos. ¿Qué más puede pedirse el programa? Que sigamos dando espacio y nos llenemos de ellos, tanto como las de los boxeadores por nuestros micrófonos han pasado. Ya no hay más cuerda para este viejito. El deporte nacional hay mucho, así que los demás hay que dejarles espacio y tiempo para que las emisoras dejen de dedicarse solo al fútbol. ¡He dicho! ¡Bravo! Lloramos, lloramos, mi querido Juanchito, te queman. ¡Qué bien, Juanchito! Muy bien. A ponerle ganas este nuevo año, Juanchito. A poner más entrevistas, a poner más, dar a conocer más del deporte que tiene el Ecuador, que no solamente es del fútbol, y tiene mucho que dar. Tenemos muchos ejemplos que se han visto este año y que han ganado medallas por su esfuerzo, por su perseverancia, y eso es lo que va más, nuestro corazón se emociona y alegra. Así que este año vamos para adelante. Aunque ya te quemamos, Juanchito, por el coronavirus. Sí, al 2020 ya hay que quemarle totalmente. De alguna forma hay que quemarle totalmente. Yes. Por eso hay que cambiar ya de atuendo, aunque sea. Muy bien. ¿Qué tal si que nos vamos con una participación más de nuestro invitado, nuestro querido amigo Luis Isauro? No sé qué les parece. Sí. Así es. Un una canción más tenemos, claro. Y que viva Parlando Deportes. ¡Viva! ¡Viva! Que viva el Juanchito. Que no le quemen pronto. No le quemen. Adelante pues, Isauro. Un aplauso pues. El alimento del artista es el aplauso, así es que estos aplausos bien merecidos. En esta noche. A la tina tremendo apretón, a la rubia hay que darle un besito, pero todas cosas del vacilo. Oh. vacío, vacío, perrito vacío. Otras quieren un televisor, hay algunas que piden cariño, pero todas gozan de vacío, así. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, Isauro. Muchas gracias, Luis Isauro. Un agradecimiento enorme a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. Quisiéramos conocer cuáles son las formas de hacerlo cada semana, Nardo. La manera de sintonizarnos cada semana a través de los 940M, a www.rcc.com, a la aplicación de Play Store para tablets y celulares, y nuestro canal YouTube y página de Facebook, donde nos pueden escuchar los sábados a las 16 horas. No se olviden que nuestro horario son los domingos de 12 a 13 horas, y que si le das clic en programación de la página www.radio.cce.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando de Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa y descargar podcasts y nuestros anteriores programas. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Parlando de Deportes. Por Twitter, arroba Parlando Deporte. En Instagram, arroba Parlando Deportes. Y en WhatsApp lo pueden hacer al 0984-610-317. Recuerden que los videos de nuestros programas anteriores se encuentran asimismo en nuestro canal de YouTube y página de Facebook. Y desde aquí de los micrófonos de estudio, les deseamos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo a toda la gente de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a su director Patricio Álvaro, a sus productores Francisco y Adrián Torres, a que siempre nos han acompañado, siempre nos han ayudado, siempre nos han acolitado en todo, y lo mejor de estos deseos para ellos. Un agradecimiento a Luis Isauro por habernos hecho su participación en este programa. Y no será la primera ni la última, así que Luis Isauro, con mucho gusto, tendremos por aquí en vivo a sí mismo, y que estas Navidades y el Año Nuevo sean llenas de bendiciones para ti y toda la familia. Dios te bendiga, felicidades. Nati. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador, Radio Alternativa. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Feliz Navidad y feliz año! ¡Felicidades! Hasta la próxima semana, amigos. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.